pero mis actos me contradecían. Estoy tan avergonzada. Verás que la vergüenza es como el dolor. Solo se siente una vez. ¿De veras quieres mi consejo? Por favor. Permite que continúe instruyéndote. Convence a tu madre y no te opongas a tu matrimonio. Tratándose de matrimonio, lo mismo da un hombre que otro. El menos complaciente da menos problemas que una madre. ¿Queréis decir que voy a tener que hacer eso con tres hombres diferentes? Te estoy diciendo, pequeña, que mientras tomes unas cuantas elementales precauciones, podrás hacerlo o no, con tantos hombres como quieras, siempre que quieras y de la forma que quieras. Nuestro sexo disfruta de tan pocas ventajas que más vale que aproveches las que tienes. Aquí viene tu madre. Recuerda lo que te he dicho y sobre todo nada de lloriqueos.